Mucha gente no entiende esto de iglesia pobre. Los obreros y obreras que formamos en la iglesia pobre comprendemos que el mensaje de Jesús de Nazaret está muy claro. Hay que buscar al Cristo, al Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Ahora bien, este reino de Dios es el Espíritu. Vives la vida sin ensuciarla y procuras vivir trabajando para ganarte el pan, pero no a costa del prójimo. No explotas a nadie. Y te das cuenta que el hombre, el ser humano, que fracasa en la vida, es el que acumula muchas riquezas materiales. O sea, que podemos resumir esto así. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, ricos, es gente fracasada. Un rico es un hombre fracasado. Solamente ha llenado su bolsillo de dinero, su palacio de obras de arte, de cosas ricas, el oro, todo lo que quieras, pero espiritualmente ha fracasado. Es un fracasado. Ahora bien, después hay otros seres humanos, los pobres, que ambicionan ser ricos, y estos, mientras están ambicionando hacerse ricos, el egoísmo les domina, también son fracasados. Porque el único ser humano que triunfa en la vida es cuando vive la vida sencilla, con bondad, con justicia, con paz interior que salta al exterior. Este ser humano ha triunfado en la vida. El verdadero fracaso está en acumular riquezas materiales. Después vienen los golpes de Estado, las guerras civiles, guerras de países, las armas en las fábricas, el oro, el dinero, hace fracasar al ser humano. Después viene el momento en que aquel ser humano muere, deja todas las riquezas materiales, deja esta vida, se va al otro mundo y no se lleva nada, ni material ni espiritual. Ha fracasado. Hombres ricos del mundo, habéis fracasado. Si queréis triunfar, haced lo que dijo Jesús una vez a un fracasado de estos, a un rico. Si quieres seguirme, devuelve todo lo que has acumulado, toma tu cruz y ven, sígueme. Es decir, palabras actuales serían: ¿quieres triunfar en la vida? Devuelve todo lo que has robado a los demás que han trabajado para ti, y entonces triunfarás. Ánimos, amigos ricos y pobres, tratad de triunfar en la vida, porque el verdadero triunfo es ser humano, menos animal, más espiritual, que es la bondad personificada, aunque no tengas dinero, aunque no tengas ni siquiera donde puedas ir a acostarte o a comer. Y procura no traer muchos hijos al mundo para que no sean esclavos, víctimas de los egoístas, que ellos no triunfan en la vida ni dejan triunfar a los demás. El dinero es la droga más fuerte que hay en este mundo. Seres humanos, ¿queréis triunfar? Acumulad sabiduría de Dios, no riquezas materiales. Ánimos, amigos.